Textos de Pacho O'Donnell. Texto número 1. Los inmigrantes de la discordia. Los inmigrantes de la discordia. Texto escrito por Mario Pacho O'Donnell. Los inmigrantes del siglo XIX trajeron de Europa la diversidad ideológica que agitaban los movimientos obreros de más allá de los mares. Entre ellos el anarquismo, que prosperará en los gremios sometidos a las peores condiciones de trabajo, o el socialismo en los trabajadores de salarios más altos y los artesanos. Las circunstancias de marcada injusticia social en la Argentina rica fomentaron la agremiación, incentivada también por la falta de cumplimiento de las promesas de tierras en propiedad a los inmigrantes, a quienes no les quedaba otra alternativa que amontonarse en conventillos y suburbios. En 1885 se constituyó la Internacional de Carpinteros y Artesanos. Al año siguiente, el Sindicato de Panaderos. Los maquinistas y foguistas formaron en 1887 la Fraternidad. Las primeras asociaciones de trabajadores son mutualistas a fin de hacer frente a los accidentes de trabajo o a las enfermedades. Las huelgas de los años inmediatos a la crisis del 90 expresaron el descontento obrero por la baja del poder adquisitivo del salario, consecuencia del ajuste para equilibrar las cuentas del Estado. Así, se suceden las huelgas de los zapateros, de los portuarios, de los ferroviarios, de los albañiles, de los carpinteros y de otros gremios. En 1889 se había realizado en París la Segunda Internacional, a la que concurrió un delegado del Club Socialista fundado por alemanes en Buenos Aires allá por 1882 y que acató la consigna de conmemorar el 1 de mayo en todo el mundo, celebrándose el Día del Trabajo. En 1891, propiciado por el Comité Internacional Obrero, se crea la Federación de Trabajadores de la República Argentina, la FORA, que se define marxista, inspirada por la sublime doctrina del socialismo científico moderno. En esta central primaban los socialistas frente a los anarquistas. Las disidencias internas llevarían a su disolución al año siguiente. En 1901 nace la Federación Obrera Argentina, la FOA, merced a una alianza de anarquistas y socialistas que una vez más no logran mantener mucho tiempo el acuerdo. Los socialistas se separan y crean la Unión General de Trabajadores, la UGT, en 1903. Mientras anarquistas y socialistas se desgastaban tratando de copar la dirección obrera, se produce en 1902 la huelga de peones del mercado de frutos, que arrastra solidariamente a numerosos gremios. El gobierno de Roca apelará a la fuerza. Hay una dura represión y se declara estado de sitio. La prensa atribuye lo que llama agitadores subversivos. La prensa atribuye lo que llama agitaciones subversivas a provocadores extranjeros. Por iniciativa del autor de Juvenilia, Miguel Cané, senador por la capital desde 1898, se dicta la ley 4.144, llamada de residencia, por la que el gobierno podía expulsar a todo extranjero que comprometiese la seguridad nacional o perturbase el orden público en 48 horas. Los inmigrantes de la discordia, texto del escritor, historiador y psicoanalista Mario Pacho O'Donnell. Texto número 2. El tiro del final. Texto escrito por Mario Pacho O'Donnell.